Mi amor, qué linda que tú te ves hoy. Y yo me comprometo a darte de mí solo lo mejor. Te quiero por quien eres, quiéreme por lo que soy. No cambio nada de ti. Juro, bebé, que la calle ya la dejé por ti. Y si lo hacemos en la luna más, con los besitos que te quiero dar, nos quedamos y nos volvemos más. Me da pena que escuche tu mamá cuando en mi estás trepa. En la luna más, con los besitos que te quiero dar, nos quedamos y nos volvemos más. Me da pena que escuche tu mamá cuando en mi estás trepa. Bebé, por ti la luna me robaría. La envuelvo y te la daré. Pasemos tiempo, no cuente los días. Ven, prendete, que se me apagó, baby. Pásame el yes, quiero, mami. Tú sabes que yo a ti te quiero. Que todo lo que te he dicho es sincero. Contigo me recorro el mundo entero. Dios te hizo para mí. Quiero despertar contigo por la morning. Con tu compañía no me siento lonely. Es que por cómo eres me pones horny. Y si lo hacemos en la luna, ma, con los besitos que te quiero dar, nos quedamos y nos volvemos más. Me da pena que escuche tu mamá cuando en mi estás trepa. En la luna, ma, con los besitos que te quiero dar, nos quedamos y nos volvemos más. Me da pena que escuche tu mamá cuando en mi estás trepa. Lo mejor es por y son contigo. El vanity en tu cuarto es el testigo de toda la locura que tú y yo hicimos. Desde el día en que nos conocimos, soy fanático de tu lencería. Dame la buena noche, yo los buenos días. Bebé, soy tuyo y tú eres mía. Eres más de lo que yo pedía. Sí, Dios te hizo para mí. Quiero despertar contigo por la morning. Con tu compañía no me siento lonely. Es que por cómo eres me pones horny. Mi amor, qué linda que tú te ves hoy. Y yo me comprometo a darte de mí solo lo mejor. Te quiero por quien eres, quiéreme por lo que soy. No cambio nada de ti. Juro, bebé, que la calle ya la dejé por ti. Y si lo hacemos en la luna más, con los besitos que te quiero dar, nos quedamos y nos volvemos más. Me da pena que escuche tu mamá cuando en mi estás trepa. En la luna más, con los besitos que te quiero dar, nos quedamos y nos volvemos más. Me da pena que escuche tu mamá cuando en mi estás trepa.